tercera parte de la historia de los supuestos millones de presos y muertos en los campos de trabajo y los muertos por el hambre en la Unión Soviética en los tiempos de Stalin. El imperio de Hear en el 1998. William Hear murió en el 1951 en su casa en Beverly Hills, en California. Hear dejó un imperio de las comunicaciones de masa que aún hoy día continúa repartiendo por el mundo sus mensajes reaccionarios. La empresa de Hear Corporation es una de las más grandes del mundo y cuenta con más de 100 compañías donde trabajan 15.000 personas. El imperio hoy día cuenta con periódicos, revistas, libros, radio, televisión, telecable, agencias noticiosas y multimedia. 52 años para desenmascarar una mentira. La campaña de desinformación de los nazis referente a Ucrania no terminó con la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Las mentiras nazis fueron retomadas por la CIA y el M15 británico y tuvieron siempre garantizado un lugar en la guerra de propaganda en contra de la Unión Soviética. Las campañas anticomunistas de McCarthy en los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial también sobrevivieron a costa de los millones de muertos por el hambre en Ucrania. En 1953 fue publicado en los Estados Unidos un libro sobre este tema bajo el título Los sucesos negros del Kremlin. La publicación fue pagada por refugiados ucranianos en los Estados Unidos, gente que había colaborado con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y que el gobierno de los Estados Unidos había otorgado asilo político presentándolos al mundo como demócratas. Cuando Reagan fue elegido presidente de los Estados Unidos, en inicio su campaña anticomunista en la década de los años 80, se reanudó con la propaganda de los millones de muertos en Ucrania. En 1984, un profesor de la Universidad de Harvard editó un libro con el título La vida humana en Rusia, en el cual estaba incluido el material falso de la prensa nazi de Hear de 1934. Así fueron reeditadas en 1984 las mentiras y falsificaciones nazistas de los años 30, pero ahora con la fachada respetable de una universidad norteamericana. La historia no termina aquí. En 1986 se publicó otro libro sobre el tema con el título Halber of Surop, escrito por el agente de la policía británica Robert Conkey, que es hoy día profesor de la Universidad de Stanford en California. Por el trabajo con este libro, Conkey recibió $80,000 de la Asociación Nacional Ucraniana. Esta misma asociación pagó también una película cinematográfica en el año 1986 con el nombre de Harbel o Despair, que entre otras cosas utilizó el material de Conkey. A estas alturas, las cifras presentadas en los Estados Unidos acerca de los muertos por el hambre en Ucrania eran ya 15 millones. No obstante, el material presentado en la prensa, libros y películas norteamericanas, todo era completamente falso. El periodista canadiense Douglas Tuttle demostró con rigor esa falsificación en su libro acerca de el fascismo en Ucrania. Editado en Toronto en el 1987, entre otras cosas, este autor demostró que el material fotográfico presentado, fotografías horribles de niños desnutridos, fue sacado de publicaciones del año 1922, cuando millones de personas murieron en la guerra y por el hambre, cuando 14 ejércitos extranjeros invadieron a la Unión de República Socialista durante la Guerra Civil, que fue del año 1918 al 1921. Douglas nos lleva también a las fuentes periodísticas de 1934, los reportajes sobre el hambre y las reseñas de viajes de los periodistas nos muestran la mezcla de mentiras publicada en la prensa de Hearn, el periodista que durante mucho tiempo había enviado reportajes y fotografías de las llamadas zonas de hambre. Un cierto Thomas Walker debe saberse que nunca había estado en Ucrania. Él había visitado apenas durante 5 días a Moscú. Este hecho fue revelado por el periodista Louis Fisher, por aquel tiempo corresponsal en Moscú del periódico norteamericano La Nación. Fisher reveló también que el periodista M. Parrott, un verdadero corresponsal en Moscú de la prensa de Hear, había enviado reportajes que nunca fueron publicados sobre las cosechas con muy buenos resultados del año 1933 en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de Stalin y sobre una Ucrania soviética en pleno desarrollo. Tuttle nos muestra también que el periodista que hacía los reportajes sobre el hambre para Hear, el tal Thomas Walker, en realidad se llamaba Robert Green y era un condenado, un fugado de una prisión estatal norteamericana en Colorado. Este Walker, alias Green, precisamente fue recapturado cuando regresó a los Estados Unidos y confesó ante un tribunal que él jamás había estado en Ucrania. Todas estas mentiras sobre los millones de muertos de hambre en Ucrania en los años 30 provocada por Stalin, solo vinieron a ser conocidas y comprobadas en el 1987. El nazista Hear, el agente de la policía Conky y otros han engañado a millones de personas con sus mentiras y falsos reportajes. Aún hoy día aparecen las historias del nazista Hear en libros recién editados por escritores pagados por la extrema derecha norteamericana y de otras partes del mundo. La prensa de Hearn, con una posición monopolista en muchas ciudades de los Estados Unidos y con agencia de noticias en todo el mundo, fue un gran megáfono de la Gestapo en el mundo entero. En un mundo dominado por el capital monopolista, fue posible a la prensa de Hearn transformar las mentiras de la Gestapo en verdades en muchos periódicos, estaciones de radio y más tarde en la televisión de todo el mundo. Cuando la Gestapo desapareció, continuó la guerra sucia de propaganda contra el socialismo de la Unión Soviética, ahora patrocinado por la CIA. Las campañas anticomunistas en la prensa norteamericana continuaron al mismo nivel. Negocios como siempre. Primero la Gestapo, después la CIA. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.